Vamos a escuchar al licenciado Maurilio, quien es nuestro representante legal. Vamos a darle la palabra y a darle la bienvenida. Hoy llegamos a la capital, mixtecos en muletas, mixtecos con el corazón roto, pero con mucho coraje, como abogado de las víctimas, quiero hacer referencia a la masacre ocurrida el 19 de junio en Asunción, Nochistlán. 19 de junio del 2016, Tlatelolco de 1968. No hay diferencia. Las dos son masacres. En las dos masacres, la gente corrió a la iglesia, se refugió de miedo. Hoy, después de un mes, 19 días, salimos a la calle. Porque también en el 68 las víctimas no salieron luego, porque eran perseguidas, porque eran amenazados. Hoy salimos como un puño, salimos a la calle a decir lo siguiente. Como portador de la palabra de las víctimas, que en la Mixteca se les da y se les llama embajador, que llega y da la palabra. Quiero decirle a los medios, quiero decirle al gobierno, que digan la verdad. Porque como abogado de las víctimas, desde el primer momento he estado con ellos. Fuimos al panteón, fuimos a hacer el levantamiento del cadáver, estuvimos en las diligencias. Como abogado de las víctimas, no me pueden decir que ellos son responsables. No, ellos son víctimas. Quiero referir también lo que hemos consensado en nuestras reuniones con las víctimas, porque no ha sido fácil. No ha sido fácil que ellos den su palabra. Había miedo, mucho miedo, ¿sí? Ahora nos atrevimos a dar la palabra porque hay palabras falsas que no saben lo que dicen o que está llena de mentiras. Lo hacen desde el Senado, lo hacen desde un escritorio diciendo que no hubo niños lastimados. Sí hubo niños, porque a mí me tocó ir a sacarlos. A mí me tocó llevarlos al refugio. A mí me tocó estar con ellos. Sí hubo niños. Lanzaron bombas lacrimógenas, ¿sí? Los niños estaban espantados. Claro que sí lo hay. Hay certificaciones de la Defensoría Nacional, de la Comisión Nacional y de la Defensoría Estatal. Por eso les digo, cuando dicen que no hubo muertos, claro que hubo muertos. Y eso se llama ejecución extrajudicial de personas. No se llama homicidio meramente. Es una ejecución extrajudicial de personas. Hay detención arbitraria, porque a los compañeros que estaban sepultando a un familiar se los llevaron detenidos, nada que ver. Hubo detención arbitraria, porque nuestro compañero que está en el segundo lugar de la primera fila es un campesino que estaba en su parcela, que estaba con sus burros, sus vacas. Y fue sacado por la policía y fue arrastrado y fue humillado y fue torturado. ¡Eso es mentira! No, esto es nuestra verdad, es mentira de los funcionarios. Por eso yo le digo a aquella senadora que ganando mucho dinero que le paga al pueblo, solamente dice mentiras. Aquí está la verdad. Yo le digo a esos funcionarios que dieron la orden de disparar, que aquí está la verdad. Sacaron a la gente de sus casas, la humillaron y la torturaron. Quiero también, como abogado de las víctimas, referir que nuestras demandas son justicia y verdad. En primer lugar, pero también exigimos y hemos exigido el derecho a la salud como un derecho constitucional, no como una dádiva, y además como una responsabilidad del Estado mexicano, porque él agredió, él asesinó, él lesionó y tiene que reparar el daño, ¿sí? Y la responsabilidad que exigimos es a los tres niveles: municipal, porque el presidente municipal de Nochistlán fue ahí en su rancho donde refugió a la Policía Federal. Del gobierno del Estado, porque dentro de personas que se identificaban como civiles o que estaban como civiles, había policías ministeriales, ¿sí? Policías de investigación del Estado, portando armas, ¿sí? Responsabilidad del Estado. ¿Por qué responsabilidad del gobierno federal? Porque fue la gendarmería, fue la policía federal y hay responsabilidad internacional, ¿sí? Por eso, como abogado de las víctimas, quisiéramos decirle a los compañeros que hoy salimos a pedirles que digan la verdad, compañeros, que digan la verdad de los compañeros. Si el Estado dice que ellos fueron agredidos, yo le preguntaría, ¿dónde están sus muertos? ¿Dónde están sus lesionados? Aquí está más de 100 lesionados. Aquí están 8 muertos. Sí. Quiero decirles también algo muy importante. La agresión fue un día domingo. El día domingo de plaza en Nochistlán, donde gente que nada tenía que ver, fue asesinada. Me refiero que no tenía nada que ver en la manifestación, que estaba haciendo sus compras, que había llegado a Nochistlán, por otra situación. Eso se llama ejecución extrajudicial, y eso debe ser sancionado, ¿sí?, ante un organismo internacional, donde se debe responsabilizar al Estado mexicano de esta masacre. Una masacre semejante a la de Río Negro en Guatemala. Una masacre semejante como la dictadura de Chile. Una masacre semejante a la de Tlatelolco 68. Se dan muchas preguntas. Yo sí quisiera terminar mi intervención refiriendo lo siguiente a los medios de comunicación. Estamos aquí, no ha sido fácil, pero estamos aquí para decir la verdad, y la verdad es evidente. Están los muertos y están los lesionados. Hay mucho coraje. Hay niños que también fueron víctimas. Hay huérfanos, los niños que están atrás. Muchos niños son huérfanos. Muchos que quedaron en el desamparo, ¿sí? La masacre del 19 de junio es un hecho comparado como cualquier masacre que se ha dado en México, como Acteal, ¿sí?, como Aguas Blancas, ¿sí?, como 68. ¿Sí? Entonces, el Estado también debe ser responsable de esta masacre. Y hoy nos regresamos, pero vamos a regresar. Regresamos a Nochistlán, pero vamos a regresar hasta que veamos que en la cárcel estén los mandos policíacos de la Policía Federal, que dieron la orden de disparar, que estaban desde los helicópteros lanzando balas y lanzando gases.